Vaya Quiquena. Si yo no recuerdo mal, pasaste por Atenas, venías a vivir al Rosario, toda una historia la tuya, te fuiste a jugar a Italia y ahora volví a la Liga Argentina. ¿Volvís o por primera vez jugar a la Liga? Sí, volví a jugar a la Liga y bueno, la verdad que es una cosa muy rara, extraña para mí, me llamo ahora y bueno, aprovecho esta oportunidad, yo estaba sin equipo y bueno, lo que siento extraño es estar acá, jugar contra Atenas, ¿no? ¿En qué año tuviste? ¿91, 92 en Atenas? ¿Pasaste para...? No, sí, nos fuimos a fin de 90, y fin de 90 nos fuimos con toda la familia a Italia y bueno, por eso te repito, una cosa muy rara. Difícil jugar la Liga, ¿cómo te encontraste? ¿Cómo llegaste a la Liga? La verdad que veo una Liga bastante fuerte, me tengo que acostumbrar mucho a jugar con un poquito más de contacto, los árbitros permiten algo más. Y bueno, me tengo que acostumbrar porque sinceramente no soy uno que sigue mucho más que afuera, así que llegué y era todo nuevo, los horarios, se juega muy seguido, se viaja mucho, todas cosas nuevas que estoy tratando de asumir lo más rápido posible para después dar una buena mano al equipo. ¿Terminaste jugando en título de Italia? Terminé jugando ahora el último año, estaba jugando en Serie B, digamos, Tuni. En Liga, digamos, Milano, el último, Rieti, bueno, varios clubes pasados. Bueno, yo te toco jugar con Atenas y con el año, ¿no? Con el año, con Atenas, con todos verdes, vamos a ver, bueno. Vamos a ver qué podemos hacer al equipo y trato de disfrutar, la verdad, porque viene mucho de mis amigos que no me han visto nunca jugar y bueno, ya 35 años después de mostrarlo. Qué historia esa, ¿no? Qué historia, sí, la verdad, ¿no? O sea, te viene gente, viene a Rosario a verte. Sí, sí, vienen todo y todo con muchas ganas porque, bueno, hay una oportunidad y me salía así de la nada y no pensaba más de jugar a la Liga y, bueno, me dijeron que bate un récord, que fue uno que debutó en la Liga, uno de los mayores que debutó en la Liga. Bueno, por mí yo tengo un récord. Que lo disfrute, ¿eh? Gracias.